Muy buenas tardes a toda la gente, estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 16 de mayo. Ajá, su interferencia, ¿qué pasa? Ya pasó. Estamos ahí 16 de mayo comenzando una nueva sesión del programa. Aquí estoy con los cabros de siempre. Ahí, cabros, saluden, hombre. No, pues cabros, ahí se viene un programa bueno hoy día. Va a ser igual variado, vamos a tener ahí algo de música, información, contingencia. Y también en pasar el dato de que llamen, el número es 2564-3848. Y también está el Facebook Raíces Poblacionales ahí para si quieren mandar saludos o dar algún dato, está siempre ahí la tribuna. Y por ahí por internet también nos pueden escuchar en www.experimental.cl. Claro, para que le digan ahí a sus amigos de afuera, que lo sean de los espejos, que nos escuchen ahí. Ah. Bien. Un programa contingente. Vamos a hablar de varias cosas que están pasando. Varias cosas que suceden ahí en... Aquí está, si no se acuerdan de la voz del personaje acá, el Memo está volviendo a... Cosas que suceden. Cosas que pasan. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, ya, ¿para qué vamos a seguir dando más vuelta al asunto? ¿Estamos ok, J. Locuaz? Entonces los vamos a dejar ahí con un temita, cortesía a mi compadre ahí en los controles. Un saludo para el Javier. Y eso, comenzando el programa, estos Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Buena onda, buena onda, perro. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y clichés de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza, hipocondriaco, en busca de su fama con farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo. No imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, nos fumaremos un peno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito. Me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Shit happens, shit happens, shit happens. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. ¿De quién estamos escuchando ese tema, compadre? Ahí lo que sonó fue Cheat Happen de Asfixia, el disco de Rob Paranoid más invitado. Ahí para que la gente que no lo ha escuchado lo escuche ahí en robparanoid.bandcamp.com. Buena. Estuvo el Roberto aquí compartiendo un día con el Peter, claro, presentando el disco. La temporada pasada apenas salió el disco, ahí lo estuvieron haciendo una presentación acá de los temas. Buenazo. Buenazo ese programa. Sí o no, estuvo bueno. Hay un saludo a los cabros de Madeco Crypt ahí. A todos los cabros de Skeletor, sí o no. Sí, ahí bueno, están haciendo su mixtape por este claro momento. Están trabajando ahí, buena bola. Oye, ahora vamos al grano. Claro, en la primera parte del programa vamos a hablar acerca de una práctica que igual se ha hecho bastante común en el último tiempo por parte del Estado, que son los secuestros y las detenciones irregulares también. porque algunos incluso han hablado de detenciones clandestinas igual. Claro. Igual se ha hecho una práctica súper común y es algo que es totalmente heredado de la dictadura igual. Claro. Ese tipo de prácticas propias de la CNI o de la DINA, ¿cachai? Sí, ahora hace poco han habido dos casos, los más conocidos. Claro. El caso de César Reyes, un compañero de la escuela del Barros Borgoño. Claro, él tiene 17 años y alumno de cuarto medio del Barros Borgoño. Claro, y el 9 de mayo, en la marcha que hubo el 9 de mayo, claro. Posterior a la marcha, creo que aproximadamente dos horas y media después de la marcha, él iba caminando por Camin saliendo a la Alameda y lo abordó unos personajes tétricos salidos de serie del recuerdo. Dos autos ahí. Claro, y lo secuestraron prácticamente. O sea, claro, es que el tema igual que se discute ahí es que, claro, esto fue la movilización del miércoles 8. Fue para esa marcha, el miércoles 8 de mayo. Y la PDI dice que fue como una detención más, ¿cachai? Dentro de la marcha que siempre hay detenidos. Pero no, el tema es que aquí, por ejemplo, él primero lo intentaron detener y él arrancó. Y arrancó al preu donde él va. Estuvo haciendo la hora en el preu para que no lo pillaran y a las 2 horas salió. Y ahí donde aparecen estos dos autos de la PDI que no tenían identificación de la PDI. Después se supo ahí por otras fuentes y lo detuvieron. Lo secuestraron porque no le pidieron identificación, ¿cachai? No se identificaron tampoco, claro, como PDI, simplemente lo subieron a los autos, ¿cachai? Y hay testigos, de hecho. Qué rígido enterarse de esa experiencia, hermano, de ser... Porque tú relatáis cómo fue arrestado, pero claro, la experiencia del loco... Porque también, o sea, fue rígido, al loco le pidieron abrir su Facebook. Eso fue lo mínimo, de hecho. Revisaron su celular y cosas así, ¿no? O sea, lo mínimo, lo que uno... Mira, acá, sabe, por ejemplo, tengo lo que decía el papá de él, ¿cachai? Decía, bueno, que él, César... vomitó sangre después de que lo torturaron, le pusieron una capucha en la cabeza dentro del auto, lo golpearon indiscriminadamente y tiene en sus piernas, en su espalda, brazos, cara y cuello, lesiones atribuibles a la tortura a la que fue sometido. Y recién ahí lo soltaron. De hecho, cuando el loco salió en libertad de la fiscalía, lo mostraron en la tele, así como en las noticias, el loco así saliendo de fiscalía, y el loco tenía toda la cara así como... Muy evidente. Evidente, así como moretones, po. De y es un cabro de 17 años, ¿cachai? Claro que también intervinieron su Facebook y volado, ¿no? Sí, no, y lo que yo quiero decir es que se supone que cuando hay una marcha, una convocatoria, una marcha, la fuerza que está ahí como a cargo del orden o reprime son los carabineros de Chile, po. Yo no me recuerdo alguna, no sé, yo no me acuerdo una participación de las fuerzas especiales de la PDI, o que la PDI está ahí resguardando el orden. Incluso más, era la PDI de, parece que era Viro, la sigla. Viro están relacionadas con los temas de los robos, nada que ver con el tema de no sé, pues del orden, sí, en torno a las marchas. Entonces igual es como más extraño la situación, y es más, y la gente tiene más carácter de secuestro. Claro, la gente, claro, supo de que él estaba detenido por la PDI porque se anotó la patente y se investigó por internet de a quién pertenecía, justamente. Sí, ahí llegaron patente, que era un auto. Era un auto de los. No iba a decir, quería decir rato, pero bueno, de la PDI. Dígalo, pues, no. Entonces, de los tira. Entonces, igual eso también da. A mí me da miedo, o sea, hasta decir alguna mala palabra ahora en contra de este tipo de personas, porque tal vez nos pone hasta seguir en la casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Claro, después se identificó que de hecho donde él había estado, donde fue torturado, fue donde actúa el personal de la Viro Oriente. ¿Cachai? Y otro tema interesante es que lo obligaron a entregar su clave de Facebook, ¿cachai? Como para hacer un tandeo, aparte que le pidieron identificar gente, le mostraron fotos, ¿cachai? Para hacer un tandeo de a quienes tenían sus contactos, incluso para algo súper ridículo como para responder, ¿cachai? Hay una imagen donde salen dos posteos que hicieron a la hora que él estaba siendo torturado, ¿cachai? ¿Y eso? Claro, están los pantallazos de esos dos posteos, que era típico que alguien había puesto, ¿cachai? Algo, no sé, ahora te detienen, ¿cachai? Y le respondió, los ratis le respondieron, pues, ¿cachai? Utilizando el Facebook del César. Y en una parada muy nacionalista, sí, la respuesta. Sí, así como, ustedes, cabros, vayan a estudiar, que se están, sí, claro, y además el rati tiene que estar trabajando. Claro. Haciendo su deber. Bueno, no es menor también que hayan pasado unos pocos días y también está el secuestro de esta niña de los derechos humanos. La observadora de derechos humanos. Ese también fue Stephanie Muñoz. No lo quita, 22 años. Claro, Stephanie Millos, de 22 años, quien es integrante de la Asociación de Observadores y Defensores de los Derechos Humanos. Y leí como los testimonios sobre la tortura que le hicieron y son realmente impactantes, igual todo lo que ocurrió con ellas, como que los gallos ningún descaro, que sea, ninguna diferencia se hace así, ya sea hombre o mujer. Como que esto, como lo que dijimos delante, trae a colación lo que eran las prácticas de la dictadura militar. Pero atención, de que también esto se ha vuelto mediático ahora con este tipo de secuestros selectivos, pero hay que no hay que olvidar de que estos secuestros siempre han estado. No ha dejado de... Y dentro de las poblaciones mucho mayores también el grado de secuestro, dado por ejemplo en casos de personas involucradas en términos de droga, tipo de cosas así. Puta, a mí me pasó hace muy poco que estaba en mi pasaje y vi a un vecino al cual llegó una patrulla y lo echaron adentro de la cuestión y sin ninguna pregunta, así, oye, sin tomar ningún antecedente. Claro. Entonces, como que la gente no se sorprenda tanto también de que todavía existen los secuestros selectivos. Y esto hace un tiempo igual había vuelto, había pasado anteriormente con otro... cabros de otra escuela, de otro liceo. No recuerdo de qué liceo, ni la fecha, ni nada, pero había vuelto, o sea, había pasado antes. Sí, había un caso en Valparaíso también hace poco. Sí. De hecho, esos eran dos. Era dos cabros, ¿no? Un loco y una loca. Menores. Sí, pues menores. Estaban en la. Esos locos estaban detenidos en la dependencia de Sename, ¿no? Sí. No sé en qué estarán, pero hasta la semana pasada todavía estaban detenidos, por lo menos. Todavía estaba la campaña como para la liberación de ellos. Igual el caso de Stephanie fue fuerte, ¿cachai? Porque además de que irónicamente ella es integrante, ¿cachai? De una asociación de observación de derechos humanos, ¿cachai? Ella, bueno, contarle a la gente, así como muy breve, ella habría sido retenida la tarde de este lunes en Nataniel con Santa Isabel a eso de las 6:45 de la tarde por sujetos que la subieron en un auto y la llevaron por varios lados para finalmente dejarla al Parque O'Higgins. Luego se presentó en la posta central para constatar las lesiones producto de su secuestro, quedando todo señalado en el parte médico que se estableció. Ella señala que fue insultada, golpeada, y le mostraron fotos de personas para que la identificara y le hicieron preguntas. Y bueno, el día martes de esta semana, ella se reunió con abogados de la Defensoría Popular como para evaluar qué pasos judiciales deben seguir, porque igual es algo brígido, ¿cachai? Qué brígida práctica. Literalmente, hermano, un secuestro, así. El tema es la práctica misma del secuestro. Sí. ¿De dónde nace del poder para en el fondo amedrentar? ¿Cómo era la palabra, hermano? Amedrentar. Esa misma. De hecho, al César le decían que lo iban a seguir. Sí. Y el loco siente que aún lo están siguiendo, así como que igual. Claro, dentro de las cosas que le dijeron fue que lo iban a seguir casi para siempre. Para siempre. ¿Cachai? Así que vos no te vayas a salvar de nosotros. No, y que entre medio de los golpes le decían, estamos a pegar y tortura así brígida, po. Sí, no, es cuático. No. Me recuerda a 1984, po, de George Orwell, cuando torturan al protagonista. La policía, padre, de la verdad. Sí. Qué brígido. Porque yo reflexionaba en relación a eso, la práctica misma de coartarte tu libertad, aparte con procedimientos súper oscuros, ¿cachai? Y torturarte, ¿cachai? La práctica lo que infunda es brígido, lo que trata es de transmitirle al resto de la población, así como, loco, si siguen haciendo lo que están haciendo, pueden ser seleccionados. Claro. Bueno, estas son como también las prácticas que evidencian lo cual que no vivimos en una democracia real y que todavía existen prácticas de la dictadura militar y que en realidad vimos una especie de dictadura en la cual tal vez no hay detenidos, desaparecidos, claro, pero hay muchos torturados y hay muchos también presos políticos relacionados, ya sea presos mapuche o los mismos cabros que detienen y toma el Estado para administrar. No puedo decir bien esa palabra, dilo bien. Que no soy el único, no soy el único. Sí, como zona. Pero sabes que, ojo con esto igual, porque si nos ponemos a pensar, igual este tema, ahora que está pasando en Santiago, se está haciendo como público y se está mirando así como, oye, mira las prácticas que están resurgiendo. Claro. Pero igual hay en el sur mapuches que han desaparecido. Hay un niño. ¿Niños? Hay un niño que es un caso emblemático. ¿Cómo que se han llaman? Desaparecido, ¿cachai? No me acuerdo. Gente que secuestran, y el tema de los secuestros yo creo que es más recurrente de lo que nosotros vemos en lo evidente, ¿cachai? Así como yo creo que escarbando un poco encontráis en democracia caleta de casos. Es cosa también de, no por decir que vivimos acá, pero es cosa de ver también como la vida en la pobla, que las detenciones no son como según la ley, los regulares, regulares. Si no, llegan de repente, ya, vamos. Llegan, te toman y viene la prepotencia y ahora tienen una ley que también no le podéis decir una chuchada, así que claro, son mucho más sí respaldados. ¿No se aprobó esa o no? No, aún no se aprueba. Está como creo que sí. Prueba, vos. Ve si la prueba o no. Lo hacéis por el lado de. ¿Sí o no? Si te llevan preso. Anterior a eso, igual te llevan preso. No. ¿Cómo no sin ley si insultáis a un Paco? No. ¿La verdad que no? Ni no. Cabo. No. No, no pasa. No, no. Por lo menos a mí no me pasa nunca. Pero ya. Volviendo al tema. Es brígido igual, por loco. Que estén pasando tan piola hace calete tiempo, ¿cachai? Sí, pues. Ahora de repente por los mismos medios alternativos se pudo dar a conocer esto, pues, ¿cachai? Sí, pues yo creo que ahí hay una presión para los medios masivos. No sé, pues ahí por ejemplo Prensa Opal fue quien publicó los dos testimonios, pues, claro, ¿cachai? Para la sí gente que los quiera ver ahí en YouTube, en están YouTube, ahí está en el usuario de Prensa Opal. Yo creo que poniendo los nombres, que es César Reyes y Estefana Muñoz, ahí pueden ver los relatos que ellos dan, pues. Sí. Hay uno es como de 5 minutos y el otro es como de 8 minutos, pues. Como relatan su experiencia de la tortura y el secuestro que fueron parte, pues, ¿sí? Que fueron víctimas. No, y yo comparto igual un poco lo que planteaba el papá de David, de que ya puede haber una responsabilidad de parte de la policía, pero también era una responsabilidad de parte del presidente y también del Ministerio del Interior. Pues. Sí, si ellos, claro, del Estado. Ellos son. Estado. Claro, pues, ellos son. Ellos yo creo que saben lo que pasa en torno a la policía. Yo creo que saben incluso la ideología que tiene este tipo de policía, como le... Bueno, dale, Máximo. Bueno, también recordamos que está la validación del mismo sistema con el nacimiento de la ANI a principios de los 90, claro, la Agencia Nacional de Inteligencia, entonces está... todos estamos viviendo la continuación de algo, no es solamente sí esto de decir que estamos viviendo bajo la constitución del dictador ni nada, estamos viviendo bajo el modelo del dictador, claro, en todo lo que lo se perpetuó. Represivo, se perpetuó todo. Sí, bueno. Oye, pero la práctica de la tortura igual es transversal a los sistemas de poder, ¿o sí, no? Sí. O sea, no solo la derecha ha practicado la tortura, ¿no? Los comunistas en Rusia... Claro. Torturaron a caleta de gente, la iglesia durante siglos, claro, con la Inquisición. Yo a eso reflexionaba, ¿cachai? Como la práctica de la tortura, lo que infunda, lo que significa, ¿cachai? Es brígido así. El dolor, hermano. Los chinos torturaban a la gente con una gota en su cabeza, hermano. Todo el rato. Una gota en su cabeza, hermano. No me imagino cuánto dolor. Rígido, no nos reímos del dolor, sí, claramente, no, sino de las caras del que memo. Estamos rígido, man. Rígido. Pero sí, a eso es me una, la fuerza, ejemplo, es la fuerza puesta y también la tecnología. El poder que tenéis sobre al servicio del poder, la de la represión. La tecnología que de la tortura. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba repartiendo cartas allá en el sector que repartía yo, que reparto yo de cartero. Yo lo conté una vez. Llegó la policía de civil. ¿Ya? Me estaban siguiendo. Porque según ellos, yo. ¿Tí? A mí, po. Ah, verdad. No sé por qué. Sospecha. Por sospecha, según ellos, que. Oye, yo era. Terminó. Yo me acuerdo de Tiro de Gracia cantando en La Moneda. Cuando se. Ya no había detención por sospecha. ¿No se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto la pobre? Sí, pues sí. No se acuerdan de eso. Ya, pero. No, bueno, pero eso ya no corre. ¿Cachai? Por... Entonces yo estaba ahí repartiendo mi correspondencia en la población donde entrego yo, y de repente un auto de civil me estaba siguiendo. Yo nunca me di cuenta, según ellos, que me venían siguiendo hace cualquier rato. Y que entré a un pasaje conflictivo, salí. Bueno, y. ¿Y estás haciendo tu trabajo? Mi trabajo nomás. Pero, un pasaje conflictivo que todos saben: droga, mucho tráfico, harta gente que pasa, filo. Y según ellos, que yo era parte del tráfico de. De lo que había ahí. Yo era como un cartero. Cartero narco. Cartero dealer. Traficante, se podría decir. Entonces yo me asusté porque no tenían pinta de carabinero. Andaban de civil y andaban en un auto cualquiera. Y me asusté pensando que tal vez eran unas personas que me querían asaltar, que no sé, no. me asusté un poco. No los pesqué y seguí nomás. Y al ver que mi reacción no fue acatar lo que me decían, me tiraron como un poco el auto encima de la bicicleta. Se bajaron y me dijeron, párate ahí, Carabineros de Chile. Y yo, bueno, la pinta que vi, barba, pelo, no como un carabinero. Y me dijeron Carabineros de Chile, mostraron su identificación, pero así... A la pasada, pum, Carabineros de Chile. Ahí está mi identificación, pa, y la guardaron al tiro. Y como yo me negué a hacer como el control de identidad, porque le estaba explicando que era un cartero de Carabineros de Chile, funcionario público, que andaba repartiendo pega, que no andaba hueveando en la calle, no andaba haciendo todo tipo de cosas, lo que hicieron, me querían revisar mi bolso. Bueno, nosotros los carteros, por la ley postal, ley de los carteros, ningún, no podemos mostrar ningún contenido que haya en el bolso, ni siquiera a la autoridad, políticos, policía, lo que sea. No podemos mostrar el bolso porque es un contenido privado. Exactamente, solamente yo soy el que... El contenido solamente sabe lo que hay ahí, el cartero y el usuario al cual va destinado la correspondencia. Entonces yo le dije, ya bien, revísame el bolso, pero esta es la ley postal. Tú te metías en mi bolso, tú tenés que... Exigiendo una ley. Claro, y ahí como que se persiguieron un poco y como yo me negué. Llegó una patrulla, me subieron la bicicleta a la patrulla, me llevaron detenido y después de eso me hicieron pasar a una oficina. Ya, la oficina como una oficina tipo así... como del cine de los policías norteamericanos, que tienen como puros cuadros de gente que investigan, así sospechosos, los mapas. ¿Lista? Sí, pues no estaba mi cara, pues no, nada que. No, pero así. Sí, pues tenían como el mapa del cuadro de San Bernardo, así como zona embarcada, como fotos de personas que buscaban y todos estaban con su computador ahí. Y me metieron ahí y me quitaron la bicicleta, pues, y mi bolso. Obviamente me revisaron todo, yo creo. Yo tenía plata, me revisaron las cartas. Bueno, en fin. Y después cuando salí se dieron cuenta que al final yo no era ningún traficante o ayudante de los traficantes. Y yo le dije, puta, ojalá que no me hayan hecho nada, que no me hayan quitado nada. Me dijo, y así, palabras textuales de estos personajes que no parecen policía, me dijeron, puta, si te queríamos cargar, te hubiéramos cargado afuera. Como que querían cargarme a mí de algo que yo no tenía nada que ver, para justificar una detención, para que la gente pensara que ellos están haciendo bien su trabajo. Claro. Entonces, si lo hacen con un funcionario público, un cartero que ando trabajando yo con sol, lluvia, como sea, ganándome mi dinero, me imagino lo que voy a hacer con algún personaje. Yo me imagino que lo que pueden llegar a hacer con algún tipo de una persona común y corriente, sobre todo sí, po, que no tiene ningún poder. Entonces es peligroso ese tipo de práctica. Y yo por lo menos no sufrí tortura, ni golpes, nada. Pero quedé con miedo. Es extraño irse con tres personas en un auto de civil, saber que son policías, y me subieron. Pues yo iba ahí y no sabía para dónde iba. La bicicleta la subieron al furgón. Al otro furgón, y yo me fui a un auto particular con ellos. Ah, no te llevaron en... No, pues entonces yo igual iba con un poco de miedo, pues. O sea, podía volar para cualquier lado, claro, y pasaba a piola por otro. Bueno, después se le avisó al control regular, al jefe y todo, y la justificación era que yo no me quise identificar, que por ley yo tenía que identificarme y todo. Cacha. Entonces, no sé, pues, es como una anécdota que cuento, pero que pasa... Es cuático porque hasta la práctica misma de estar así, de esa manera detenido, secuestrado... No, ya una tortura psicológica, onda, sí, como que estáis como con el terror de no sabéis qué hacer de ti, pues. Imagínate, el Ben ni siquiera sabía por qué estaba ahí, pues. Claro, entonces, y era algo nada que ver, pues. Los locos tienen el poder de hacer eso. Y lo más cuático, que siempre los veo ahora ahí en el auto, pero como que ya me... Ya no los reconoces, los saludas así. No, es la otra vez como que me saludó uno así como... Esos son Paco, cabrón. No, uno me saludó así como que yo, pero no lo pesqué. Me saluda, pues, así el descarado, así como en buena onda, así. Y anda a decir todavía. Cachas. Así que peligroso. Así para toda la gente de San Bernardo ahí, que esté atento. Bueno, el llamado es ese también, pues, andar a agujita igual. Sí. A cualquiera le puede pasar. Y por cualquier razón. Y está acuático. Hemos hablado de hartos casos. O sea, igual tampoco es poner la paranoia y no, pero... todos mirando así, no, desconfiando a todos, pero... No, pero demostrar que igual es una realidad latente. No que no nos pase a nosotros, sino que de repente podemos ser testigos de algún secuestro, sí, de esa manera. Y ya la impotencia también, que no poder hacer nada tampoco, claro, porque no. Si uno va y a creerse como el justiciero a decir, oye, ¿qué te pasa? Te han detenido también y no me entiendes decir. Cabrón, ¿por qué no cambiamos de tema? Ah, si no, nos van a secuestrar también. Bueno, un mensaje al carabinero de Chile, ineptos, de la PDI. No van a Pachos. Tener a... esperando afuera, termina el programa y suban. Gritamos los carnets. Bueno, cabrón. ¡Ay, vivo ahí! No, darle una última información para volver un poco al tema, que el martes 14 una decena de estudiantes de la ACE se tomaron el centro de justicia y se encadenaron sobre en el techo, entre el techo y la reja del acceso al centro de justicia, exigiendo una respuesta por parte de las autoridades ante estos dos secuestros, sobre todo por el caso de César Reyes al ser un estudiante, pero igual también hablaron del otro caso de Stephanie Muñoz, el joven del Nacional que le habían montaje por el tema de las bombas molotov. También me acuerdo que el joven sí. Al frente del centro de los chiquillos, del centro de estudiantes del Nacional, le abrieron la mochila, le sacaron las cosas y tenía puros cuadernos. Y lo más chistoso que están sus compañeros de testigo, cuando le abrieron la mochila, le revisaron y lo único que tenía era un tarro de pintura que estaba él había utilizado para hacer un lienzo, que justamente había una foto que él salía pintando un lienzo. Y tenía unos cuadernos, po. Y lo estaban culpando después la policía de que él tenía bombas molotov y adelante todos los jóvenes se había dado cuenta de que nada que ver, pues, así que los chiquillos del Nacional también habían hecho una marcha ahí. Sí, de hecho, por el tema del caso del César, también llegaron marchando casi 2000 estudiantes así de diferentes liceos apañando al loco este y no los dejaron pasar, pues. De hecho, ahí también hubo una represión súper fuerte. Incluso habían fotos donde salían, no sé, yo me imagino muchachos de 15 años, locos, tirados en el suelo, así los chanchos encima, bro. Esos locos que andan con carrocería encima, los del GOBE, bro. Terrible violento. Así que eso, cabro, yo. Ese es el llamado de alguna manera a andar aguja y de estar ahí también apañando. Sí, pues, solidaridad, estos, igual, solidaridad igual y difundir la información igual, claro, tratar de romper ahí el cerco comunicacional, claro. Bitcoin informativo ahí. Así que eso, pues, cabros, vamos a cerrar este tema con un tema ahí cortesía de mi compadre J. Locuay en los controles y de ahí volvemos con algo que se viene también ahí calentito, ¿eh? Del horno mismo, así que eso es, cabros, Raíces Poblacionales de la Esquina tu parlante. Estamos de vuelta. Hoy yo pensaba que íbamos a escuchar ese tema, bro. Está ahí, es que ese tema es muy bueno. Dan ganas. Oye, de escuchar. Sí, ahora, pero ahora se nos viene el vertedero, ¿no? Anuncia. Esa es la música que anuncia. Claro. Nos confundimos. La cortina musical. La cortina musical. Compadre, Maxi está a cargo del vertedero esta semana. Bueno, esta semana me tocó a mí el vertedero y se me encambió sobre una pena. El más rato está ahí con Renegado del Funk, la sección regalona de la abuelita en la casa. La sección regalona. Y bueno, el vertedero esta semana, chiquillos, quiero repasar una banda que la cual encuentro sumamente importante y la cual también me gusta mucho y me gustaría también compartir con ustedes, la cual es Daft Punk. Y específicamente esta semana vamos a hablar de Random Access Memories, que es el último disco de ellos, el cual todavía no se distribuye. Bueno, para explicarle un poco también les voy a hablar más o menos de quién es esta banda, para introducir más o menos al tema. Daft Punk es un dúo francés de música electrónica compuesto por los dos DJs Guy Manuel de Homem Christo y Thomas Van Galter, reconocidos por su sonido vinculado al house. Hay que dar hincapié también que ¿qué es el house? El cual es un estilo de música electrónica nacida en Chicago a comienzos de los 80s y era la música de las discotecas del público afroamericano, latino y de las comunidades gay. Está fuertemente influenciado por las variantes más soul y funk de la música disco de esa época. Bueno, Daft Punk es reconocido popularmente por los hits que son Around the World, One More Time y entre otros. Bueno, del último disco de ellos, que aún no sale a la venta, hablaré hoy sobre qué muestra Daft Punk en esta vez. Y muestra una potente influencia del funk, el disco, y no es menor el sonido característico de la música Motown, de la, recordar, 60, 70, música negra, Al Green, Marvin Gaye, Jackson 5. Acá se dan el gusto de trabajar con el productor Paul Williams, el cual es uno de los nombres influyentes de la música funk en los 80, y con la colaboración del guitarrista Nile Rodgers del grupo Chic. ¿Cuál es el grupo Chic? De la canción Good Times. Tan, tan, tan, taran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y después que Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang. Es que aquí la repito de nuevo, calmado. Y después la banda reconocida de rap, Sugar Hill Gang, toma el tema, lo remixea y hace la canción Rappers Delight, que hace de hip hop, de hip, de hip. Entonces, ahí hay un trabajo interesante que hace Daft Punk, como buscando las raíces de todo lo que es su como temática soul, en que se correlatan en los otros discos que tienen como esta influencia súper fuerte sobre el funk. ¿Cuál es la diferencia de este disco? Aquí lo vamos a relatar un poco. Bueno, ¿por qué hablar de este disco de una banda que nos tiene acostumbrado a un sonido más robótico? Es porque este disco apela mucho a las influencias de distintos estilos musicales vinculados con la música negra, el rhythm and blues, el hip hop, el funk y el soul. Ellos mismos vinculando el presente con el pasado y haciendo una crítica dura a la música electrónica actual, la cual no tiene ninguna evolución, más que saturar los bajos como el popular dubstep que todos conocemos. A mí me tiene chato realmente el dubstep, cansado. Relax. Es una guagua llorando. Sí, una guagua llorando. Eso. Bueno, acá Daft Punk no hace mezcla. Acá instrumentaliza las mezclas, haciendo que su sonido característico tenga un nexo con lo análogo, dándole sentido al nombre del disco que vamos a escuchar, dos temitas de ellos. Y quería decir una cuña de uno de los DJs que decía que, ¿de qué trata el disco? Decía que el disco es dibujar una línea paralela entre el cerebro y el disco duro, la forma en que los recuerdos se almacenan. Entonces como que apela mucho también a lo que esta especie de revival que está haciendo con este disco respecto a la música que lo influenció desde su comienzo. Y bueno, ahora vamos a tirar dos temitas. ¿Estamos o no? Vamos con un temita. Vamos con un temita nomás. El cual es... ¿cómo se llama, amigo Mati? Se me olvida. Get Lucky. Get Lucky. A todo esto, que cantan con Pharrell, que es un productor musical igual reconocido dentro de la música negra también. Demón. Y bueno, también de las aportaciones que hace, aparte de trabajar con este gallo del grupo Chic, también están otros gallos sumamente importantes como Chili González, que es un DJ reconocido en Francia, pianista reconocido también. Hay gente de Animal Collective que también está trabajando en este disco, entonces tiene cosas bien interesantes este disco y de todo. Y lo que también agrada a todos, que también está muy relacionado con la música que aquí nos gusta. Y eso. Así que vamos con Get Lucky de Daft Punk. Y eso fue el vertedero, cabros. A bailar. All ends with beginnings, what keeps the planet spinning. The force from the beginning. vuelta. Estamos de vuelta aquí en Raíces Poblacionales, cabro. Un temita Daft Punk ahí, sorprendiendo. Ojalá le haya gustado a todos y a todas Get Lucky de Daft Punk. No sé qué más decir. Está bueno el tema, ¿sí o no? Buenazo. Bueno, ahí o no. Oye, la gente, para que participe la gente tiene que llamar al 2564-3848 o si quieren hacer alguna pregunta o sobre el vertedero, claro, que presentamos. También ahí en el Face está nuestro DJ, nos pueden hacer alguna pregunta, alguna consulta. Saludos. Así que saludos para que estén atentos y participen. ¿Algún dato? ¿Algún datito si quieren dar? Igual se pueden pegar su llamadita mejor. Claro, sí. 2564-3848 y así cortas. Que eso, chiquillos. El tema que estamos conversando, algo ahí también. Claro, si quieren aportar algún dato o todo el asunto. O corregirnos perfectamente. Claro, sí, de eso se trata. De que vamos construyendo entre todos y ahí los que están en la casa escuchando también pueden tomar la batuta en ese sentido y poder también aportar y también ir construyendo en la información que se está dando. Hoy, sobre todo a propósito del tema que vamos a tocar ahora, para que la gente vaya haciéndose una idea, es una reforma que ya tiene como 30 años ya, cuando se hizo esta reforma de los fondos de pensiones. ¿Cachai? Y toda la gente estaba metida. Hay que esperar, gran parte hay que explicar, por eso. Te quedamos a hablar primero, pero por eso, estamos todos metidos. Ahí dijimos. La AFP, pues chiquillo. Para la gente que no sabe, nosotros igual queríamos hacer como una pequeña reflexión en torno a lo que son las AFP acá en nuestro país. Es una reforma que cumple 30 años, ¿no? Bueno, no más. Sí, no, está bien, Memo. No, es como dijo el Memo, cumple 30 años, es decir, nació bajo, o sea, dictadura. Más o menos, no estoy diciendo que sea así como o este año cumple 30 años, ¿no? Desde a principios de los 80 está sí, como. Sí. Ahí, complementando lo que dice el Memo, esta reforma nació bajo dictadura y la que nosotros nos regimos en la actualidad, que son nuestras pensiones, es la platita que nosotros vamos a recibir cuando dejemos de trabajar y no sé si la vamos a recibir de forma adecuada o íntegra. Yo a los chiquillos, cuando estábamos hablando por interno, le contaba que, por ejemplo, allá en Coros, disculpe quien hable de Coros de Chile, pero es que donde trabajo yo, hicimos como un taller ahí, hicimos unos cálculos en torno al tema de la AFP, porque estábamos viendo que nosotros como carteros ganábamos el mínimo. Entonces, a nosotros no nos descuentan un porcentaje, como a todas las personas, y que ese porcentaje, lo máximo que podríamos alcanzar, eran 12 millones de pesos. ¿Ya? En términos de proyecciones, ¿cuántos años trabajando, más o menos? 20, 30 años, ya. Claro. O igual es súper poco, claro, pensando. Claro, y es porque a ustedes les pagan el sueldo mínimo. Claro, el sueldo, ¿cachai?, mínimo. Es una situación súper cuática la de los carteros y de muchos otros trabajadores. Pues, los garzones igual ganan el sueldo mínimo. Voy a lo que decías tú. Yo caché que se necesita un sueldo súper grande para poder ahorrar plata, pues, ¿cachai? Si no nos resulta, es como infructuoso para la gente que, por ejemplo, gana el mínimo, que le descuenten esa plata. Es como ridículo, ¿cachai? Yo creo que además te la descuentan y los locos invierten tu plata en otro negocio. Pero ¿sabes qué? El saqueo igual es de manera transversal, porque recuerdo una noticia del año pasado donde mostraron como una de las primeras generaciones que habían vivido toda con la cuestión de la AFP, que no fueron como muchos de nuestros padres que fueron empujados a elegir la AFP después de la dictadura, que un caso de una enfermera que recuerdo que ganaba 800.000 pesos, que era titulada de la Chile y todo, y con esto de la AFP sacó 200.000 pesos. Claro. Entonces le cambió radicalmente su modo de vida, ella sola viviendo 800.000 pesos, y a pasar a 200.000 pesos, eso la obliga a cambiar a trabajar más, no a disfrutar lo que vendría a ser como la jubilación de todas las personas. También hay que recordar el caso también de los que no tienen contrato, por ejemplo. Claro. ¿Cómo es la evidencia de ello? El trabajador sigue. Bueno, ahora se está implementando una reforma a los locos que trabajan con, y a las personas en general que trabajan con honorarios, con boleta. De hecho, el próximo año, si no me equivoco, ya comienza a ser obligatorio. Ya. Y sí, no es menor lo que te descuentan, loco. Igual es harta plata también que te descuentan de los honorarios. Es como 40%. Claro. adentro. Lo otro es que también... Tu compa medios, adentro, por todos lados. En los medios de comunicación se ha visto bien reforzado como tratar de limpiar la imagen del FP. Se ha visto en los diarios, no sé si se han fijado, como una especie de ilustrar lo positivo que es la FP, con colores brillantes, como hablando de que la FP es tu amiga y en realidad lo que significa que te están cagando con plata, así, digámoslo así, es eso. Y lo más cuático que, por ejemplo, no sé si usted se ha puesto a pensar, son 6 FP que hay. No sé si con la FP modelo que una nueva FP son 7, pero el mundo del FP es súper chico. Entonces, al final, las personas que tienen invierten nuestra plata son personas que tienen interés económico entre ellos mismos y al final hacen un monopolio de ellos. Un monopsodio. Claro, entonces, ¿no? Como que al final controlan todo. Po. Entonces controlan todo y Memo, me estáis desconcentrando un poco. Controlan todo. Entonces nos vemos perjudicados por todas partes porque no tenemos ninguna opción aparte de esas que están ahí para poder cotizar algo que para nuestro futuro es súper importante. Yo lo he pensado harto. Somos jóvenes ahora, pero yo lo he pensado harto que en el futuro, si nosotros no hay una reforma o si nosotros no tenemos, no nos ingeniamos una manera de tener recursos cuando seamos viejos, de verdad que la vamos a sufrir, chicos. Es terrible. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, disculpa, Maxi. Sí, no, dale. En las boletas de jubilación que yo le entrego a los viejitos allá, sacan 80 lucas, 120 mil pesos, viven solos, o a veces no viven solos, sino que la familia a veces dependen de esa jubilación. Porque están los nietos, su hijo no trabaja, está cesante. Entonces igual, claro, es un ingreso. Po. Aportarse bien nomás, criar bien a los hijos para que después nos cuiden. Po. Si más que nada, después nos vamos a quedar solos y vamos a estar todos cagados. Lo que quería decir también es que en el día a día también está el tema de la FP, por el hecho de que muchas personas jóvenes que trabajan también lo están cagando con esto de la... De la plata que te cargan el FP. Por ejemplo, a mí la imposición que me dan respecto a mi contrato no corresponde a lo que deberían darme. Y se da mucho ese caso de que a ti te imponen por menos plata. Sí. Y los gallos dicen, oye, pero tú soy joven, tranquilo. Pero no, pues uno igual se preocupa porque dice, puta, este sistema de mierda ya te está cagando tanto. Es como que el trabajador, la persona que te contrata, apela a que, puta, es que estás recién empezando, así que tranquilo, no te preocupes tanto. Entonces también es una cuestión como una cadena de tratar de desinformarte constantemente de lo que se trata la FP. Hay mucho cabrón, no importa, pero si sacáis plata, recibí luquita... Al mes, eso, ya claro. Como... claro, pero no, pues es preocupante eso que se da en muchos casos, no solo en mi caso, sí, me imagino muchos igual trabajadores jóvenes que también claro. Se los cagan así. Pues. Sí, pues igual es cuático, por otro lado, igual es plata que es tuya. Pues. Claro. Están descontando plata de tu trabajo, pues tú vendiendo tu fuerza de trabajo, es un porcentaje de tu fuerza de trabajo. Entonces los locos no podían echar mano a esa plata. El sistema, loco. No, y lo otro si la plata es tuya, no vaya a poder, de repente tenés que endeudarte con un banco y tenés que pagar 7 veces lo que pediste. Para solventar algún gasto de emergencia. Mientras ellos. Siento que podís sacar esa plata, si esa plata es tuya. Bueno, y mientras ella invierte en tu plata, ¿cachai? Ganan plata con tu plata. No, y es cuático porque si los locos ganan, la plata ganan ellos, sí, pero si pierden, perdemos nosotros, weón. Claro. Tienen la mierda. Pero yo hacía la referencia a la. Como que pasa algo como la Argentina, así, con los fondos, por ejemplo. Claro. ¿Te imagináis? Porque, claro, ellos están utilizando ese dinero, ellos lo tienen, pues, ¿cachai? ¿Te imagináis el caso de que pasara algo como lo que pasó el 2000, creo, en Argentina? ¿El Corralito? 2001. 2001, cacho, imagínate, po. Se fumaría el dinero de todos, po. Sí, ahí los vemos. Ese caos. La el piquetero del espejo sería. Oye, y un dato no menor que el sistema está bien hecho es que, por ejemplo, nosotros una vez lo planteamos antes que los carabineros y las Fuerzas Armadas no participan en el fondo de pensiones. Un sistema previsional distinto. Tienen claro, una, totalmente distinto. Y las jubilaciones que ellos tienen son jubilaciones. Hermano, trabajan la mitad de lo que trabaja, menos de la mitad de lo que trabaja un obrero, hermano. Ya, pero los locos jubilan a los 35 años y reciben pensiones de 500 lucas, claro. 400 lucas. Bueno, ahí hay que destacar también mencionarle a la gente de que las previsiones y todas estas cosas, porque los carabineros, las Fuerzas Armadas son distintas por el mismo hecho de que el Estado y los gobiernos como que han valorado tratar de mantener a estas Fuerzas Armadas alejadas de lo que es un modo de control. que a la vez como ustedes son distintos, son una casta social distinta, y claro, ellos se sienten así para que ellos no se vinculen políticamente con ninguna fuerza social. Es también su seguridad. Eso pasa. Sí, pues eso es claro, inteligencia. Y aquí en Chile en particular, ¿la Fuerza Armada ha tenido esa misión o esa objetivo de ser de los guardianes de la burguesía, siento que los locos se nutren del mundo popular para poder tener esa grande montonera de gente con el cerebro así, terrible lavado y todo? Claro, y cuando viene pero esa idea se remonta a mucho rato para atrás, pues desde cuando se empieza a crear eso, ¿cachai? El sentimiento nacionalista se impone por mucho. Y por todos lados se apela a eso, ¿cachai? Por muchos lados, la educación también es un instrumento de control, eso, claro. Sí, pues. Discurso que se habla desde la patronal a los trabajadores cuando hacen huelga históricamente. Claro. El país está perdiendo y eso sale en la tele hasta hoy día, por loco. No, lo curioso es que en el plano internacional Chile es súper bien visto como un país estable económicamente, en el cual las cosas realmente funcionan. Si en Argentina hasta hace muy poco trataron de hacer el paso a la AFP privada y desligarse totalmente de lo que era este fue el colegio de India, el sistema estatal, y de repente vieron que estaba quedando la cagada acá y que igual es como la imagen que se proyecta también, pues, ¿cachai? Claro. Porque es como súper claro que el modo en que se miden las estadísticas está súper viciado, ¿cachai? Por eso hacia afuera Chile es un país súper como que somos parte bien, de la OCDE. Claro, y que está súper bien económicamente, porque claro, yo tengo acá un par de datos, por ejemplo. Todo lo que es macro. Hoy se afirma que en Chile, por ejemplo, que Chile posee un ingreso per cápita de $18,354. ¿Cachai? Esa es la info que se manda hacia afuera, sí, ¿cachai? Pero aquí no se toma en cuenta que el salario promedio entre los trabajadores chilenos no supera los $12,000. Y que de entre ellos, un 11% gana el salario mínimo, ¿cachai? Lo que equivale a $4,800. Claro. Pero claro, como está viciado el modo en que se toman las estadísticas, ¿cachai? Porque, por ejemplo, aquí esto lo saqué de un texto de Álvaro Cuadra, un académico del ARCIS, ¿cachai? Que está ahí en El Ciudadano para que lo lean. Él, por ejemplo, toma el caso de como el método estadístico para demostrar esto, es que, por ejemplo, el pan, ¿cachai? Si hay dos personas y uno se come dos panes y el otro se come cero, para las estadísticas igual es un pan per cápita, ¿cachai? Claro, claro. Entonces está súper viciado porque estos datos no toman en cuenta que la ganancia de las empresas, ¿cachai? Claro. Que no son ganancias de los pobres. Sí, oye, pero yo me refería antes al tema de una de las reformas, porque no es solo lo que afecta al trabajador y al ciudadano, perdón, me exalté con esa palabra. a las personas y trabajadores. También está también está el tema de la ISAPRE, pues la ISAPRE también, viéndolo desde la perspectiva que decía el Bene, también son súper pocas empresas las que en el fondo administran tu, en este caso, el dinero destinado a tu salud, pues, ¿cachai? Sí. Siendo que en un momento atrás eso estaba a cargo del Estado, no sé. No, y ellos deciden, son el privado el que decide. Gana caleta de plata también. ¿Y a quién no? ¿Y saben que el sistema entre ISAPRE y FONASA finalmente caemos en la misma lógica? Los dos son malos, básicamente. No que el FONASA, ya el dado que es estatal, el sistema público, lo que todos conocemos. Pero también está la ISAPRE, casos como cercanos, los cuales vive el ISAPRE, y el ISAPRE se repite mucho también, lo que es muy cercano al sistema público, hacer la cola, hacer cosas, sistemas de represión que son así, se dan. Lo que nosotros nunca van a conocer son los sistemas que son de los reales cuicos, los reales millonarios de este país, los cuales ellos no bajan. Y esas clínicas están arriba. El confort del baño, toda la guata de la cuna. Fue muy resentido lo que dije, ¿no? Bastante. No, o sea, sí, pero está bien, sí, hay que sacar esa... Hay que poner en claro las cosas, y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que eso es uno de los objetivos que tiene este programa, mostrar una mirada de cómo es un poco la realidad desde nuestra perspectiva, ¿no? ¿Cachai? El tema de la AFP es nefasto, yo personalmente creo eso, el tema de la ISAPRE también, el modelo en general, como hacía referencia el BN, los cabros, es brígido, hay que reflexionar en cómo salir de repente. Así ¿Podrá haber salido? ¿No? Así que atentos, chiquillos, al tema de la AFP, cuando lo estén contratando, averigüen harto, pregunten nomás, no, nadie te puede echar por preguntarte, así, es absurdo. Y, sí. Si te lo hacen, puta... Yo creo que en este sistema sí. Agárrese a combo, amigo. Luche por sus derechos. Esa es la mano, y informarse. Así que, bueno, eso después de este panorama no tan alentador, pero sí. Sí, hablamos de dos temas bien. Pero realistas, pues, claro. Vamos con una canción, tire para arriba. Ahora nos vamos con. Bueno, vamos cerrando esto con una con un tema que nos va a regalar ahí mi compadre J. Locuá de los controles. Y de ahí de vuelta nos venimos con una sección, la sección regalona. Del abuelito de los la abuelita tíos de la casa, de los tíos, los niños. La casa de los niños y niñas. Vamos a tomar té. Eso es, raíces poblacionales de la esquina tu parlante. Yo, Les, what up, baby? Corona, Queens, Pennsylvania. It's the word, Pana. Yeah, man. Psycho Les, B Nuts, Juju, what up, baby? Listen. A knife in my palm, sharper than a sniper in arm. Righteous Islam, hypocrite that fight to be calm. My life is just torn, bipolar, icy and warm. My life in a song, the reason why the Vicodin gone. A bison is born, army of God, Michael is born. The uranium fission, secret of the hydrogen bomb. The Bible is gone, y'all are watching a Viking perform. And the 9 milli loud, so the silence is drawn. I'm live from the war, I don't believe in crying at all. I'm a manic depressive, never get excited at all. I'ma live forever, don't believe in dying at all. I was born peaceful, I was never violent at all. Then my father died, that was like a knife through my core. Any love I had inside me, not alive anymore. Lion of war, Joseph Dredd, I am the law. I'm the reason faggot rappers can't thrive anymore. Yeah. Less insistent, you can stop guessing. Who the fuck I be? It's box me. Cutter Bazzy. Focus on what has to be done, son. You know where I come from. Less insistent, so you can stop guessing. Who the fuck I be? It's me. My little man will blow your face off. I flatten out bodies, I ain't talking about a racehorse. Murder every rapper, then I break off. Scheming on this motherfucking money, burn made off. You always pussy, so stay soft. The only time beef is mentioned around me is for steak sauce. I work harder than y'all, it's no days off. The knife works, scratch and cut you up like main sauce. My fam walk around with hawks on them. Big motherfuckers, infrared dots on them. It ain't a motherfucker that could box with him. Razor under the tongue and keep an ox with him. Hard body rap, guard of the Serengeti. I'm a sinner, I'm the guard of the seven deadly. Everything I do hard and it's legendary. I spit 16 bars and you're dead and buried. Last of assassin, so you can stop guessing. Who the fuck I be? It's me. Focus on what has to be done, son. You know where I come from. Last of assassin, so you can stop guessing. Who the fuck I be? It's me. Official pistol gang. It's murder, baby. You try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Buena, cabro. Oye, el tema que escuchamos era Vinny Paz, Cheese Steak. Ah, ya, cabro. Oye, como la cortina musical que trajo aquí, que tiró nuestro DJ Javi, nos dice que empezamos con el espacio que creó Maxi. Y el pase gol ahí. Intercambiaron hoy día roles. Águilo. Intercambiaron roles hoy día. Ahora. Así que hoy día me toca a mí ser el renegado del fan. Igual el personaje que yo elegí no tiene mucho que ver igual, no sé, con la política, con la lectura. Es un futbolista, ¿ya? Y yo lo elegí porque por la historia de él. Es un futbolista súper... Bueno, es chileno. Él se llama Manuel Enrique Araya Díaz. Conocido por toda la gente. Yo nunca lo vi jugar, y tampoco ustedes, porque él es de los años 70, 80. Se llama el Loco Araya. Ya, él nació el 8 de mayo de 1948 y... Espera. ¿En qué puesto fue a jugar? Arquero. ¿El Loco Araya? El Loco Araya, exactamente. El arquero, ya. Y se suicidó él el 4 de agosto, el 4 de julio de 1994. Este arquero, que jugó en Colo Colo, Lota Schwager, palestino, y naval de Talcahuano, y que se caracterizó sobre todo por haber ganado la Copa Chile con Palestino y también el torneo nacional con Palestino, con Elías Figueroa, el Popeyo Fabiani. Calma, no está adelante. Pero deja terminar, pues, deja que termine, ¿ya? Este jugador, que yo lo quise traer acá y que la gente hiciéramos que lo recordáramos, este jugador chileno, que es arquero, lo traje por el apodo. Primero yo lo busqué porque le decían el Loco Araya. Lo busqué. La historia la conocía de gente del año 70, 80 que veía los partidos del Loco Araya. Siempre hablan, el arquero, el Loco Araya. Lo empecé a buscar y encontré información poca, pero encontré información de él. Bueno, este arquero se caracterizaba por hacer un show en la cancha, ¿ya? Cuando digo hacer un show, era hacer un show. Por ejemplo, cuando él jugaba por Palestino, típico que en el Estadio Nacional salían por el túnel y él salía, por ejemplo, disfrazado de árabe. Entonces salía disfrazado de árabe y toda la gente se reía de él y toda la cuestión. Claro. O bueno, también cuando él estaba de arquero y veía que había una jugada de su equipo en el área rival, él se subía arriba del arco. Entonces subía arriba del arco, empezaba a ver el partido ahí, hacía gestos a la tribuna, pero nunca ofendiendo a la tribuna, sino riéndose. Gestos que al Loco Araya se le ocurría. Entonces se colocaba arriba del arco, veía cómo hacían los goles en el otro área, cómo jugaban. Y cuenta una vez que este jugador, como era medio loquito, estaba arriba del área, arriba del arco, de repente un contragolpe y le hicieron un gol. Claro. También una de las características de él era como estilo Iquita, que él también salía a la mitad de la cancha, se pasaba a los defensas, se creía el super arquero, se pasaba a los jugadores, se creía Oliver Atom y daba su pase. Claro. O lo otro es que cuando el equipo rival también de nuevo estaba en su equipo, estaba en el área del equipo rival, estaba en el arco, estaba aburrido, empezaba a hacer show con el público. Empezaba como a dialogar con el camarógrafo, el camarógrafo fotógrafo que estaba detrás de la cancha, detrás del arco. O se tiraba a volar sin que con el arco vacío, solo se tiraba a volar. Loco. La gente se reía, po. Entonces, ese tipo de jugador me... Y ese tipo de características de este jugador me ¿cómo se llama? Me gustó mucho por el periodo. No sé, porque yo 70, 80, no conocía que hubiera un personaje de ese estilo acá en Chile. Igual encuentro que él era un adelantado a las épocas que iban a venir después con Iquita, Chilaver, otro tipo de jugadores. Y lo también es chistoso de que, por ejemplo, a veces, después cuando se retiró del fútbol y todo, él, como le decían tanto el Loco Araya, en los partidos amistosos, o tipo típico Noche Alba, Noche Azul, él salía, por ejemplo, con una camisa de fuerza, ¿cachai? Del arco. Se colocaba una camisa de fuerza, disfrazado, o iba disfrazado de ¿cómo se llama? De preso, pero con ese típico traje de películas, con rayas blancas, rayas negras. ¿Cachai? Con ese... El gorrito. Igual entonces, complicado para la época, sí. Claro. Preso... No, pero ese era más tirado para los 90. Ah, el 90. Entonces... la democracia. Sí. Claro. Entonces, ahí cambió todo. Entonces, me gustó mucho este personaje. Yo creo que la gente que de mayor edad, que vio jugar al Loco Araya... Y está escuchando lo que estoy hablando yo, se debe acordar de las locuras que hacía en la cancha, de los recuerdos que dejó en el partido. Por ejemplo, él igual fue un jugador conflictivo. Bueno, de Colo Colo lo echaron porque peleaba con los dirigentes. De Lota Schwager lo suspendieron 8 fechas, no sé por qué. Peleó con Santibáñez, por eso no pudo jugar nunca por Chile también. Y cuando todos pensaban que este payaso, porque era el payaso del fútbol chileno, el pajarón que hacía que ponía en riesgo el área, el resultado de su equipo, triunfó con Palestino, con Elías Figueroa, el Fabián, y fue como el loco Araya, ¿cachai? Que era un loco, pero cuerdo dentro del... cuerdo dentro de la cancha, póngale nomás... Te quería preguntar si ese fue el último título de Palestino. Claro, en 1978. Por eso quería intervenir. En 1978 fue el último título que ganó Palestino en el torneo local. Pero también es recordar a la final que jugó Colo Colo con Palestino el año 80, cuando estaba el loco Araya al arco y Hugo Rubio sale en un contragolpe así, corriendo así, al último minuto a toda velocidad y le hace el gol. Entonces ese fue como también otro hito importante de Palestino. Y lo quería recordar acá porque el loco es un creador, pues, un creador del fútbol, de esos personajes que hacen falta ahora, que lo único que quieren es ganar dinero. Él por último le da un show a la gente. No, es un personaje popular, puta. O sea, claro. Me pregunté a mí qué personaje futbolístico me acuerdo de Candón Cacarreño agarrando esa combo y no es muy positivo tampoco. Y lo otro es que yo quería como... A él, pucha, tanto que no molestan que era el loco Araya, él una vez dijo lo siguiente: yo revolucioné al fútbol con mi forma de ser y jugar. Soy alegre por naturaleza, pero me pongo serio cuando hay mucha alegría, porque significa que algo no anda bien. También soy sencillo y ubicado, porque hay muchos que hablan de Dios, pero están cerca del diablo. Así que, puta, no sé, po, a toda la gente ahí, no, busquen ahí loco. Al loco Araya, el arquero que juega en Palestina, Colo Colo, Lota, Naval. Y pucha, como este personaje es un creador, que siempre los creadores destacan. ¿Ya? Oye, ¿no hay espacio para comentar un ratito? Póngale bueno nomás, pues no sí, sé qué quiere decir. Como el fútbol, es que sé que ha aparecido, de verdad te felicito, está terrible bueno. Me gusta el renegado. El renegado hoy día, porque rescataste popular, un tema. Personaje popular. Que a muchas personas les gusta, sí. Y no necesariamente del sentido hincha de algún equipo, sino como el deporte personaje en sí, po, y todo lo que conlleva, claro. ¿Cachai? Si un deporte súper masivo, cruzado por muchas cosas, políticas de repente, económicas, ¿cachai? Y este loco rescata una esencia del juego, que en el fondo es el placer. Yo creo que pasarlo bien, claro. No hay entonces que olvidar ahora... que Galeano hace mucha aportación a lo que es el sistema de fútbol, como que él también hace muchos como datos relacionados con lo que significa el fútbol para el pueblo. Hay un cuento de Benedetti que también es terrible bueno. Ahí digo. Oh, bien, hermano, bien, bacán. Y te preguntaba por Palestino, porque últimamente igual en Chile hay como un cierto oligopolio así, de equipos que siempre ganan, ¿cachai? Los equipos chicos tienen súper pocas oportunidades. El torneo se ha vuelto, y no solo en Chile, en el mundo, ¿cachai? En España compite Real Madrid con Barcelona. A propósito, el otro día leía un artículo que hablaba sobre como el triunfo del capitalismo salvaje versus... No, el triunfo del estado de bienestar versus el capitalismo salvaje. El Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund con... O sea, los dos alemanes contra los dos españoles. Claro. Y está acusado por varios temas el fútbol, porque, ¿cachai? No es ajeno, si mueve millones de dólares, mueve millones de gente, loco, si es brígido. Así que no, yo te quería agradecer, hermano. Bacán. Gracias, hermano. Así que se me ocurrió poner el tema de Víctor Jara, que se llama el nombre, es un creador. Así que en honor al loco Araya, así que a los viejos que escucharon el programa ahí, que comenten con su hijo y le digan quién era este personaje. Eso. Renegados del funk. En raíces poblacionales. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Estamos de vuelta después de haber escuchado ahí ese temazo del compadre del renegado del funk. Un clásico, sí, ese. Claro. Tuvo buena la cerrada el Ben, ¿eh? ¿Sabes qué, hermano? Coronaste sí, Loco Moraga. Gracias, loco Moraga. Quedó como el Loco Moraga. El Loco Bene. Loco Bene. Tal vez era de antes. Con la camisa de fuerza. Sí, Loco Bene. Camisa fuerza. Loco Bene, Cochino Bene. Bien, Bene. HQ. HQ. HRQ. HRQ. Oye, bueno, harto apodo. Oye, cabrón, ahí saludo aquí la gente que nos está escuchando. Le vamos a mandar un saludo ahí devolviéndole la mano. Saludo para el compadre Reverendo Juan, para el Ercone y para los cabros de la periferia sur. Para Tranquilo, Calmado, Nervioso. De ahí, Tranquilo, Calmado. Para la Biblioteca Libre Rodrigo Cisterna. Para la Tenita. Para Pablo Rojinegro. Patita Cepeda. Forma AKA El Pingüino. Yo estoy leyendo así tal cual. El Forma. Un par de formas. Ahí para el Base. Para Napo Tattoo Custom. Para el Maldito Acuña. Y saludo para los cabros del Bosque también ahí. Buena, buena. Pecas Aravena también. Buena, un saludo ahí especial para mi hermano. Y para su novia, la Katy, que están en Argentina. Ahí un abrazo a la distancia, brother. Saludos, Pablo. Buena hola que estoy escuchando de allá. Buenazo. ¿Algún dato? ¿Algún dato, cabro? ¿Alguien tiene algún datito? Ahí ven. Igual yo voy a pasar el dato el sábado, toca Fermín Muguruza. ¡Ajá! A mí me gusta. Es uno de los cantantes que me gusta. Llegó la fecha. Llegó la fecha. Buena, viene. Buena, y viene. Toca a las 7:30 en Teatro Novedades. Así que ¿cuánto igual, está en puerta? Ahora está a 15 lucas, estaba a 10 lucas, pero parece que está a 15 lucas ahí en el concierto. Así que toca solo, sin ningún telonero. Vayan igual ahí a cachar que onda. Igual si se pueden pasar. Sí. Yo igual tengo mi entrada comprada, pero a los que se puedan pasar ahí. Consejo del Loco Bene. Consejo del Loco Bene. Discípulo del Loco Araya. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? Yo igual les tengo un dato, cabro, de una tocata para el 1 de junio. Esto va a ser en el Club San Martín, eso que está ubicado cerca de General Velázquez con Alameda. Y va a tocar Asamblea Internacional del Fuego, Contra Todos Mis Miedos, Interdictos, Empatía y Asunto. Esto va a estar a 3.000 pesos y va a ser en la parte de atrás del local. Donde es más o menos grande, donde fue el encuentro hardcore. Así para que vayan, se motiven. Y bajó porque igual estaban pegando el palo, estaba a 5.000. Pero ahora bajó a 3.000 pesos. Atrás general. ¿Raíces poblacionales está gratis? Si conoce a la organización, sí. Le pasamos como corresponsales. Como corresponsales, vamos a ir a cubrir ese evento, cabrón. Le avisamos. Tanque va. Oye, cabrón, yo también quería. Pare, yo voy, mano. También quería pasar un dato, hermano. La banda La Limonada, que toca nuestro bro ahí, el Andrés, que el otro día lo vimos allá en casa. Le ponen bueno. Un saludo, Chalis. Tocan el 30 en el Galpón. ¿El 30 de qué? 30 de mayo. Hermano, el jueves 30 de mayo. Galpón. Víctor. Perdón. ¿En el Pollo Fuente? Con el Pollo Fuente Telonero. El 30 de mayo en el Galpón Víctor Jara. Ahí con otras bandas invitadas y todo. Anda circulando un flyer en Facebook y en las redes sociales. Para que la gente vaya a apoyar ahí. Pulento, ahí tienen sus datitos ahí, ya están tirados ahí. Quien quiera ir a bailar su música tropical. O a ir a ver a Fermín Muguruza. O ir a ver a los cabros ahí. Contra Todos Mis Miedos, Asuntos y Empatía. Empatía. Asamblea. Ya está ahí, cabros. Tienen ahí sus panoramas para elegir. Bueno, por nuestra parte ya comenzamos a despedirnos. Estamos desde el estudio 742 de Radio Experimental. Estamos comenzando a despedirnos y veo la cara de tristeza en mis compañeros y no. De esa son. Sí, no, pero buenazo el programa. Sí. Pero igual estuvo medio triste, no sé si triste, como medio pesimista, esa. Realista. Porque fueron temas realistas que son cuáticos para toda la gente, pues toda la gente está expuesta. Hay que tocarlo igual. Por ejemplo, claro, el tema de la si FP. Si tocáramos estos temas, mejor nos vamos, sí, para la casa. Va a tele, claro. ¿Sí o no? Así que para que la gente se informe también, como decía el Mati, que exija sus derechos, como decía el compadre Maxi. Este día. Así que, bueno, cabros, agradeciéndole a toda la gente que nos escuchó ahí, los saludos que a la gente que nos escuchó, que le mandamos los saludos ahí por el Facebook. Y a la otra gente que nos está escuchando a lo vieja escuela, en la radio, también ahí agradeciéndole el apañe jueves a jueves. Lo único que para el próximo jueves podrían pegarse una llamadita, vos, cabros. Cabro, hay un llamado. Sí, un regalo. Comprometámonos para la gente que llame el otro programa. Un regalito, un disco, una película. Ya bacán, el Bene, una once con el Bene. Pan con palta. Yo llamo. Oye, no, pero en serio, como programa los comprometemos a traer una película, sí, un disco de algún grupo. Puede ser algún vinilo de algún grupo hardcore. No. Su copia. Su copia puede tirarlo. Su ahí. Copia ahí o una su película. Suya. Así que, un video. A ver. Un llamado al final del programa, a él vamos a contestar. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Pedro. Don Pedro. Oiga, ¿le puede bajar un poquito el volumen a la radio? Al final del programa. ¿Y? ¿Aló? Díganos. Sabe que tengo problemas con mi equipo, que es chiquitita, ¿sí? Hay que bajarle un poco el volumen. ¿Aló? Ahí sí, ¿aló? Ahí sí estamos. ¿Aló? Ahora sí, nos escuchamos. Lo que pasa es que no sé si tocaron ustedes el asunto con el Lander Fútbol al final del Loco Araya, del arquero de que estuvo en Palestina y estuvo en Colo Colo. Sí, sí. Y la pregunta es: ¿caso tocaron el tema de las sociedades anónimas? No alcanzamos a tocarlo, pero es un tema que podría quedar planteado para un próximo programa. Sí. Porque es un gran tema. ¿Aló? ¿No? ¿Aló? Tenemos ahí problemas de... ¿No escucha o no? ¡Oh! Se nos fue. Bueno, pero si nos sigue escuchando, don Pedro, le respondemos desde que no pudimos abordar ese tema, porque igual es un tema súper amplio, pero no deja de ser, o sea, no menos importante, ¿no es cierto? Para otro programa lo vamos a plantear también. Para otro programa, para ir también respondiendo ese tipo de inquietud y también llamar a la gente a que, bueno, valga la redundancia, que nos llame y también vaya... vayamos construyendo el programa entre todos, porque igual no está cerrado todo aquí. Claro, y el mismo Facebook también, que puedan proponer algún tema que les pueda interesar y que podamos plantear nosotros. Perfecto, sería. Sí, así. Oye, que queda el tema planteado para la próxima semana. Se me había olvidado dar un ratito de el proyecto Rancagua Express de acá, que afecta a varias comunas acá, El Espejo, La PAC, San Bernardo, y que nos afecta a nosotros también, que somos de La Caro, porque es un proyecto que quiere cambiar un poco el plan regulador de la línea del tren y de las casas que están cerca de la línea del tren. Por 36 votos a favor y con 25 en contra y 6 abstenciones de la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de acuerdo al número 833, que pide que un tren subterráneo pase por estas comunas, que sea La PAC y Los Espejos. Así que doy este anuncio porque una de las medidas que está viendo la gente acá en la población es que el tren en el tramo desde Los Espejos, o no sé si del Bosque hasta el centro, sea un tren subterráneo y que no afecte la calidad de vida y de nosotros como pobladores, y de no solo solamente de La Cara, sino de todas las poblaciones que están alrededor. Están así que esto es a la línea del tren. Claro, es un pequeño avance, así que eso. Tarabujita, ahí también vamos a estar ahí atento a esa noticia. Sí, dando la información igual, que en general ha sido súper vaga igual. Sí, sí. Hace poco igual hubo otras movilizaciones ahí en la línea del tren, Fernando, sí. Albano con la línea del tren. Así que ahí gente igual, que tenga información igual, que nos la haga llegar también al Facebook, pues, a claro, raíces poblacionales. raices.poblacionales@hotmail.com o llamándonos al programa también, pues. Claro. Así que eso, ya estamos medio pasaditos en el tiempo. Así que comenzamos a despedirnos. Yo por mi parte agradeciendo primero que nada el espacio a quien nos brinda Don Florior todos los jueves. Muchas gracias por eso. Agradecerle también a la gente que nos escucha todos los jueves. agradecer la llamada de don Pedro, también planteando un tema que queda para un próximo programa que va a ser abordado. Y eso, pues mandarle un saludo, reiterar el saludo para mi hermano chico que está ahí en Argentina, y a la Katy, un abrazo. Y eso, un saludo para mi familia, para la familia de mis compañeros acá. Y eso, pues aguante las radios comunitarias. Ahí los vemos el próximo jueves, cabro. Oye, yo quería mandarle un saludo a nuestro compadre Rolo. Un abrazo ahí. Qué bonita noticia, nos enteramos. Muchos cariños y bendiciones para su hija. Y saludar a toda la gente que nos escucha, a los cabros de la esquina, a la familia. Agradecerle a don Florión por el espacio sin censura. Un saludo a la Gaby, a los compas de los trabajos. Arriba los que luchan. No, yo me despido a toda la gente que escucha el programa y gracias por haber participado. Eso. También me despido de toda la gente que nos está escuchando hoy día, varios amigos que también les di el dato para que empiecen a escuchar la radio experimental aquí, Raíces Poblacionales, a mi familia que también vivimos como momentos más o menos tristes hace poco también, que hubo una pérdida grande, y también agradezco no solamente a mi familia, a mis amigos y a los chiquillos de la radio también que han sido, que me han acogido acá como amigos y todo, que también se preocuparon mucho y ahí estuvo la paña de los amigos, ¿no? Y eso. Pagar el piso. Y no les voy a invitar a comer completo. Eso. Vale, cabrón. Bacán, hermano. Napos, cabro, agradecer a la gente que escuchó, a la gente que participó, a don Pedro por llamar. Y también un abrazo grande ahí a las radios que siempre nos están apoyando, a la gente que retransmite, a Radio Conciencia de Rosario y a la Radio Placeres de Valparaíso. Así que eso. Muchas gracias. Esto ha sido Raíces Poblacionales por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Chaito nomás. Chau, chau. En la gran